conocí. Todo cambió para mí. Y las penas a tu lado, con tu amor he olvidado. Eres todo para mí, porque me haces tan feliz. Y me hiciste comprender que otra vez puedo. A tu lado.